Bueno, 5 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana y vamos a abrir esa escotilla como cada viernes en Vizcaya. Y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella José Manzaneda de Cuba Información, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, José, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues nada, decirte que los micrófonos son todo tuyos y cuando quieras. Bueno, egunon. El gobierno de Estados Unidos lleva meses amenazando con sanciones a las navieras y ha conseguido el desabastecimiento de combustible en Cuba. Consecuencia, la población de la isla está sufriendo restricciones eléctricas y de transporte. Antes, Donald Trump ya había aprobado restricciones aún más agudas de los viajes a la isla, prohibiendo, por ejemplo, los cruceros y otras formas de turismo sui generis. La consecuencia es que pequeños negocios, restaurantes cubanos han ido a la ruina y se han reducido en general los ingresos por turismo que aportan al presupuesto público de salud, de cultura, de vivienda del país. Además, la Casa Blanca ha limitado a la mitad las remesas que puede enviar la emigración cubana desde Estados Unidos y muchas familias están viendo empeorado su nivel de vida. Todo esto no son especulaciones ni opiniones, son hechos. Estados Unidos amenaza con sanciones y la banca internacional se niega a transferir fondos a la isla. Proveedores, navieras y seguros suben sus precios y el coste de las importaciones cubanas se dispara. Además, Washington ha conseguido la ruptura de acuerdos médicos internacionales, como el que tenía Cuba con Brasil, que sirven para financiar el sistema público de salud de la isla. Esta es una guerra despiadada contra el pueblo cubano. ¿Pero qué hace la prensa corporativa? La española, por ejemplo. Silencia los datos, oculta los hechos e interpreta y modela la realidad, como hacen los órganos de propaganda de guerra. El culpable de semejante sadismo contra la población civil cubana no es el gobierno de Donald Trump, sino la mala gestión económica del régimen cubano. Cuba es libre de comerciar con cualquier otro país, dicen algunos. Claro, pagando increíbles sobreprecios por sus importaciones desde países distantes, sin acceso a medicamentos y tecnología con patente o que contenga siquiera un componente de Estados Unidos, y con toda transferencia, préstamo o inversión bajo acecho de las sanciones. Así es el libre comercio en este mundo de hoy, la piratería imperial blanqueada por los medios. Bueno, José Manzaneda, es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Bueno, quiero darte. Agur. Agur, agur. Bon dixen.